Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos, radio escuchas, a todas las personas que nos oyen todos los días de lunes a viernes en este horario, desde las 4:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde, que nos oyen a través de la 940M y a través también del internet. Mucha gente nos escucha no solamente en Quito, sino en otros sectores del país y del exterior también, a través, como les decía, de la página web www.casadelacultura.gob.es. En el lado, en el margen izquierdo, si no estoy mal, de la página, tienen el enlace a la para escuchar en vivo la programación de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Está con ustedes esta tarde para hablar de cultura, como todos los jueves, Nicanor Benítez, quienes habla, y Ale Miranda. Ale, tú ya tenías, ¿es la primera vez que vienes al programa o ya habías venido otra vez? Hola Nica, hola a todos y todas los que nos escuchan. Pues sí, es la primera vez que vengo acá a Punto Diverso, ¿no? Así es. Pensé que ya tenías que otra en otra oportunidad. Ale, para quienes nos están sintonizando, Ale es le debemos en realidad bastante dentro del programa. Ella nos prepara todos los días hace la parte de investigación de los contenidos que vamos a desarrollar en cada programa. Y entonces nos acompaña ahora también porque ella sabe bastante de radio, ha hecho locución en otras ocasiones. Entera. Y queremos que se siga quedando todavía haciendo lo mismo. No, ya no. No, mira, lamentablemente, lamentablemente Ale ya mismo nos tiene que dejar, así es que queda vacante ese espacio. Ya saben, chicos y chicas que tienen intereses con las temáticas de género, las temáticas de la diversidad sexual, pueden acercarse a la Fundación Ecuatoriana Equidad para solicitar realizar allí con nosotros sus pasantías. Ale es una estudiante de comunicación social, está a punto de graduarse en la Universidad Católica y lo que venía cumpliendo con nosotros son sus pasantías. Muchísimas gracias, Ale, por tu apoyo. Igual a Carla Moscoso, que también nos estuvo acompañando en las últimas semanas, y ella sí estuvo en el programa por dos ocasiones, ahora ya lo recuerdo. Nada, pues simplemente eso, Ale, agradecerles por todo este esfuerzo, y a la gente que nos está escuchando, pues que Ale nos acompañará en la tarde de hoy, ya que John tuvo un inconveniente y no pudo venir. Claro que sí, Nica, gracias a ustedes, ¿no? Que no hubiese podido escoger otro mejor lugar para hacer mis pasantías. No, muchas gracias y bueno, pero para seguir un poco hoy en Punto Culturales, ¿no? Así aquí es. En Punto Diverso. Vamos a hablar un poco del stand-up comedy y también les vamos a traer un poco de agenda cultural, lo que se va a dar en estos días, durante este fin de semana, para que ustedes puedan tener un espacio de diversión, de cultura, ¿no? Con su familia, con su pareja, con quien deseen. Así es. Vamos entonces, dale, creo, al primer corte musical. Tú sabes las canciones que tenemos preparadas para hoy. Dinos qué escuchamos primero. Claro que sí. Para el día de hoy, la banda quiteña de Guardarraya con la canción Mar. Me mantendrás vivo a tu lado. artesanos y eventos culturales en Quito. Disfrutemos del arte. Así es, amigos, esperamos que hayan disfrutado de la canción de... Guardarraya, la canción Mar. Bueno, como les habíamos prometido, igual a la gente que recién nos empieza a sintonizar, el día de hoy vamos a hablar sobre el stand-up comedy. Dentro de todas las temáticas de cultura y arte que preparamos para los días jueves, muchos se preguntarán quizá, ¿qué es esto del stand-up comedy? Es un género relativamente nuevo, no sé, Alex, si es que tú nos podrías mencionar algo al respecto, dentro de la realidad escénica ecuatoriana. Porque antes, para hablar de comedia y eso, porque venía pensando, ¿no? ¿Qué se podría ligar a esto? Y es quizá la sal quiteña, la sal quiteña es como el antecedente local más inmediato. Pero de todas maneras, como género de stand-up comedy, es nuevo y es como que está pegando bastante fuerte. De hecho, el término creo que es el que más llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, si hablamos de comedia, tenemos al... ¿Cómo es? Al que va siempre al Parque del Ejido a hacer chistes, por favor, se me va el nombre, el que se pinta la cara. Al Michelena, por favor, él también hace stand-up comedy, pero en los parques, ¿no? Para todos. Entonces sí creo que hay esa comedia, desde aquí sí había antes, pero creo que el término se puso más de moda. Sea gringo, por los gringos. Vino acá, aunque quisieran parandulear y como todo le ponen un término. Bueno, veamos para la gente que nos está escuchando, ¿no? El stand-up comedy es un estilo de comedia donde el comediante se dirige directamente al público presente, a diferencia del teatro clásico, donde se supone que existe una cuarta pared entre el público y la persona que está interpretando el papel. De esta manera se establecen pequeños diálogos entre el comediante y el público, generando un clima de diversión donde los espectadores participan más activamente y se sienten parte del espectáculo. El espectáculo precisamente es llevado a cabo por un solo comediante con la ayuda de un micrófono, y a diferencia de un show unipersonal, el stand-up comedy está pensado para que sea muy gracioso, muy divertido, minuto a minuto. Claro que es importante decir que en el teatro clásico, donde se supone que existe una cuarta pared, es verdad. O sea, en el teatro clásico se cerraba mucho, o sea, no había nada de interacción con el público. En cambio, ya con el teatro moderno y posmoderno se rompe todo eso, y lo que busca el teatro es llegar al público, generar sensaciones, relacionarse. Hay incluso el teatro debate, en el que en medio de la obra te preguntan tú qué piensas, qué hablas y todo eso. Entonces, esa es una de las cosas del stand-up comedy que rompe, porque también las funciones que hubieron recién de este artista que venía a hacer stand-up comedy aquí en Quito, proponía esto. ¿Andrés López, dices tú, colombiano, o de Trujillo, me parece que era el Ave Jaramillo. Justamente en las obras que él presentaba, buscaba eso, interactuar con el público. Por ejemplo, que el público proponga un tema y él desarrollar su monólogo o su comedia mediante el tema que el público propone. Uh-huh. Tú, Ale, haces bastante teatro, ¿no? De hecho, para la gente que nos está escuchando, otra es propaganda mentira. Más. Contrátenla, necesita trabajar. En el Facebook, ¿cómo? Porfa, sí, trabajo. Mentira. No, pero sí, o sea, de lo que hemos hablado, de lo que hemos compartido contigo durante todo este tiempo en la fundación, es una de tus pasiones, entiendo, ¿no? O sea, el teatro sí. Es lo que te llama muchísimo la atención, entonces eres una voz calificada para hablar de esto en este momento. Check. No. Y chévere que nos hayas hecho esa introducción de cómo en el stand-up comedy... la idea, y ni siquiera solo en el stand-up comedy, sino en el teatro tradicional, uh-huh. Como ya se ha superado esa idea de la cuarta pared, ¿no? Sí, ya se rompió. Lo que se busca es interactuar en el público. Y lo más chévere de esto, de cómo se ha ido transformando, es que hay distintas formas de generar emociones en el público, ¿no? O sea, desde generar sensaciones chéveres, bonitas, de drama, de romance, yo qué sé, pero también situaciones incómodas, ¿no? Que te perturben, que te incomoden con temas más crueles. Y también eso tiene relación con el stand-up comedy, porque hubo un punto en que ya se empezaron a tomar temas polémicos para hacer comedia, como la situación del gobierno, las situaciones políticas de cada país, distintos contextos sociales, culturales, ¿no? Hacen broma ya de eso. Uh-huh. Que también, o sea, creo que con el stand-up comedy hay como una... el llevarlo al escenario, a ciertos escenarios, además, no todos los escenarios... también le pone un punto de división frente a otro tipo de comedia al cual hemos estado acostumbrados, y que que si bien no es hecho por un solo personaje, pero sí es una comedia más fácil de consumir. Entonces, las comedias televisivas, por ejemplo. Entonces, el stand-up comedy, pienso ahora, por ejemplo, también en estos dos comediantes guayaquileños que hacen comedia costumbrista. Ellos, no sé si es que de alguna manera también es un stand-up comedy ya trasladado a las realidades locales ecuatorianas de la costa específicamente, o si es que no es un stand-up comedy o es más bien un sketch tradicional y clásico. Pienso también en la comedia televisiva, como te decía hace un momento, La Pareja Feliz y todo ese tipo de comedia, que no es el estilo, digamos, de risa, no es carcajada. El stand-up comedy yo creo que no va por la carcajada, sino más bien por el sentido del humor, a veces casi negro, a veces muy irónico, muy político también. Sí, los temas son diversos, la verdad, que tiene el stand-up comedy. Y justo hablando de lo que mencionaste, de las series televisivas, el stand-up comedy se puede decir que es uno de los precedentes o una de las influencias que tienen las sitcoms o las series de televisión de comedia. Porque uno de los principales representantes de la información que estuvimos averiguando junto con Nika está Bill Cosby. Este personaje, claro, que empezó con la comedia y tuvo su serie, claro, de televisión. Él fue una de las que dio paso a las diferentes series. Entonces, sí, el stand-up comedy dio paso a las sitcoms y todo ese tipo de cosas. Las personas más jóvenes que nos escuchan seguramente no se acuerdan de quién es Bill Cosby, pero ya la gente con un poquito más de edad. Yo me acuerdo, o sea, yo tengo 33 en estos momentos y la gente, yo creo que de 33 hacia arriba, si se va a acordar claramente de quién era Bill Cosby. Y justo hablando de las generaciones, también todos debemos conocer a Andrés López, el de la pelota de letras. También él también dividía sus shows, hablaba de las generaciones, la X, la de la guayaba, WX y Z. Claro, que ya tú estarías en la de la guayaba. Y que pues, tiene un gran éxito, el merengue, ¿no? Tenemos una nota de prensa sobre la comedia de Andrés López, ¿no? Y dice que es la primera función, la realizó en febrero de 2004 en el Hard Rock Café de Bogotá, y a la fecha Andrés López sigue presentándose con la pelota de letras en diferentes escenarios colombianos y en el exterior. Esta obra ha sido considerada como un análisis socioantropológico de las últimas cuatro generaciones en Colombia, justamente lo que tú nos decías, Ale, y tiene más de 1.500 funciones ya realizadas, con un total de más de 2 millones de asistentes. Y sus versiones cambian de acuerdo al país o la región en la que se presenta este comediante Andrés López. Esto fue de acuerdo a una información que la obtuvimos de un artículo de la revista Semana, ¿no?, colombiana. Ale, vamos un poco con la agenda cultural, porque ya mismo tenemos que dar paso a nuestro siguiente intermedio musical. Claro, hablemos un sí. poco de la agenda cultural que nos espera esta semana. Y de ahí ya tenemos poquitos minutos. Claro, para que sí, empecemos. Verás, te comento que en esta semana, el día de ayer, se estrenó la semana de cine iraní en la sala Alfonso Carrasco, en la Presidente Córdoba 789 y Luis Cordero. Luis Cordero, esto es en Cuenca. Ajá, esto es en Cuenca. Para los que nos escuchan en Cuenca, están todos invitados a visitar a la sala de cine, ¿no?, para conocer un poco del cine iraní. Chévere. De hecho, hay, no sé si es que dentro de esta muestra, o sea, se incluirán las películas iraníes, porque más bien el cine iraní se ha tenido, tiene una buena, un buen, tanto palmarés, o sea, en cuanto a premios internacionales, presencia en festivales, y sus directores, o sea, sí han dado bastante. Sí, creo que la más conocida y la más chévere que me he visto, que me ha gustado, es Persepolis, de ley, de la directora iraní. Y también hay otras que son antiquísimas, de los niños, el color, el azul es el color del cielo, alguna cosa. Sí, es un cine que tiene bastante tradición, es súper interesante, además súper interesante para entender los procesos que ha atravesado el país. El país, ¿no? Irán es un país con una historia antiquísima y con unos procesos también súper interesantes, sí, ¿no? Que ahí está la cultura de la civilización, Persépolis. ¿Qué más, Alejandra, en agenda cultural? Hoy les invitamos a la Fundación Equidad a la Hora del Té, por favor. Eso es en 10 minutos, así en que... En 10 minutos, así que corran, corran, por favor. Alístense, cojan su mochila, sus estén cosas, preparados para actividades lúdicas de todo tipo. Dirección es de Navaqueriza Moreno, es 7-86 y Diego de Almagro. Esto es en el segundo piso de la pizzería Cosa Nostra. Tenemos, de hecho, actividades desde los martes, los miércoles y los jueves, ¿no? Así es. Los martes tenemos un espacio justamente de cine, un cineforo, uh-huh, para hablar de las realidades del LGBTI. Tenemos los miércoles un espacio que se llama Entre Amigos, que es para, dictan talleres, desarrollo personal, apreciación del arte, historia del arte, diferentes temáticas, inclusive de yoga, hemos hecho algunos talleres. Y el día jueves, el día de hoy, es decir, la hora del té, que es un espacio más relajado para hablar de las cosas que nos preocupan en el diario. Claro que sí, así que ya saben, si alcanzan, están a tiempo, vayan a la Fundación Ecuatoriana Equidad. De ahí, ¿qué más tenemos para este fin de semana, Nica? Para este fin de semana tenemos en la Casa Teatro Babilón funciones de títeres, perdón. Este sábado abre sus puertas Casa Teatro Babilón con una maravillosa obra de teatro para toda la familia. Se llama El Fruto del Amor. Esta es una obra de teatro dirigida por Sergio Mercurio. Y quien está detrás del manejo de los títeres es Marcelo Cruz. Se trata de una historia ambientada en nuestro país. Un machaleño devela los problemas y beneficios que trae la fruta del amor al mundo. ¿Cuál es esa polémica fruta? Machala es la mayor exportadora de la fruta del amor. Así que ya saben. ¿Cuál será esa fruta, Nica? El de Passion Fruit. ¿Será la piña? El borojo. Mentira. ¿A qué hora y cuándo, Nica? Esto es el día sábado. Va a ser este sábado y el próximo sábado igual a las 8 de la noche. La Casa Teatro Babilón está ubicada en Marcos Aguirre, N47-204 y Avenida Brasil. Para la donación sugerida para esta obra es de $5 para estudiantes y $7 para público en general. Recuerden que es una donación sugerida, o sea, es el apoyo que nosotros como espectadores de la obra de teatro vamos a darles a quienes están detrás de ella, y es una forma de valorar e incentivar el trabajo artístico. Claro que sí, te comento que Casa de Teatro Babilón es de Diana Borja, una teatrera de aquí de Quito, full conocida, que ha desarrollado empezó en su propia casa con un espacio de teatro, ¿no? Dando talleres, haciendo teatro. Y bueno, les invito a todos a que vayan. También tenemos para las personas que también gustan del teatro, ¿Quién me quita lo bailao? En el Teatro Patio de Comedias, el 22 de enero, a las 8:30. Eso es hoy. Hoy, precisamente, hoy, en la tarde. A las 8:30, después de la hora del té, pueden ir allá al patio de comedias a disfrutar de Quién me quita lo bailao. Entrada general $12, estudiantes 8 y tercera edad. Ajá. Y con personas con capacidades especiales. Es un 6. Monólogo de humor para celebrar la vida. Así es, vamos, Ale, con la siguiente canción de la tarde de hoy. Preséntanos igualmente tú. Arctic Monkeys, no puedo pronunciar. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I rode up, I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of holding into you. Now it's 3 a.m, and I'm trying to change your mind, left you multiple missed calls until. Did you reply? Why'd you only call me when? Así es, y para cerrar el tema del stand-up comedy, les comento que tuvo mucha influencia de la radio, porque los primeros stand-ups, la primera forma de stand-ups fue a través de la radio, de este medio, ya que se organizaban debates o improvisaciones en programas que ocupaban temáticas de distinta, de diversas, ¿no? De diversas aristas. Puede ser de diversas políticas, así como también temáticas absurdas, ¿no? Y también, para cerrar el programa, tenemos un poco más de la agenda cultural que Nicanor nos va a ayudar en este momento. Así es, para complementar lo que se verá la tarde de hoy, la noche de hoy en el Patio de Comedias, Quien Me Quita Lo Bailao, es precisamente, viene a ser un stand-up comedy, a pesar de que el Patio de Comedias lo clasifica como un monólogo de humor. Se trata, es la historia de un anciano que se siente aún en la flor de la edad, aunque está a punto de cumplir los 90 años, abandonado por su familia en un asilo para ancianos, sigue haciendo de las suyas y nuevos amigos. En la adversidad, el personaje ha ido encontrando el mejor remedio para hacerle frente a la edad y la pena, el buen humor. Así es que esto es lo que tratará la tarde de hoy en el patio de comedias. Ajá, también tenemos para este viernes, para las personas que gusten de la danza, los jueves, viernes y sábados a las 8:30, se presenta la danza Muyacán Equinocciales Persistencia de Memorias Quito en el Teatro Variedades Ernesto Albán. La entrada es de $8. Muyacán es considerado uno de los grandes grupos de danza. Junto a Paco Salvador hacen danza laboral en base a la investigación de saberes y memorias sobre la diversidad social de la provincia de Imbabura. Así es, y tenemos el día 24 de enero, esto es el día sábado, a las 6 de la tarde en el Teatro México, en el Centro Histórico de la Ciudad de Quito, la banda Chimbacalle con la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito se juntan en el Centro Cultural Mama Cuchara. Esto es de atrás No, el Centro Cultural Mama Cuchara organiza el evento, pero realmente va a ser en el Teatro México. Cuesta $3. Bueno, nos menciona que son los conciertos para el 2015 que organiza el Centro Cultural Mama Cuchara. Están caracterizados por la innovación, por nuevas propuestas para la gente que habita la ciudad capital. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito visita el Teatro México en Chimbacalle para deleitar a los moradores del sector con lo mejor del repertorio de la música popular. Esta agrupación, la Banda Chimbacalle, nace en 1990 con aproximadamente 70 músicos. Ha participado en festivales de música clásica, jazz in situ, Ecuador, jazz, conciertos didácticos, las veladas libertarias, importantes montajes de obras como Las Siete Últimas Palabras de Jesucristo, La Cantata Carmina Murana y el cuento musical Pedro y el Lobo. Esto no estoy seguro si es que es de la banda sinfónica o de la banda... Eso es de la banda Chimbacalle, me parece. Bueno, después les confirmaremos esta información. De todas maneras, esto es el día sábado a las 6 de la tarde en el Teatro México con un costo módico de $3. Recuerden, a veces la gente también espera que siempre el arte y la cultura sea gratuita, y lo ideal sería que sea gratuita, pero lamentablemente también tiene sus costos, y la gente que hace arte, la gente que vive del arte necesita comer, necesita exactamente lavar la ropa, lavar los platos y todo, claro, lo que pagar implica. Impuestos. Exactamente. Entonces, nunca nos sintamos mal por pagar por un evento artístico, y además es que nos piden una donación sugerida, démosla con gusto para que nuevamente tengamos más espacios para que Quito siga convirtiéndose en una ciudad de cultura, en una ciudad de arte. Sí, así es, Nicanor, y el último aviso es que para el día de mañana asistan al casting para un cortometraje La Boca del Lobo. Boca del Lobo, me parece que se llama La Boca del Lobo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Están todos y todas invitados para que participen en este casting. Eso ha sido todo por hoy en Punto Diverso, en Punto el Cultural. El casting va a ser en la Fundación Ecuatoriana Equidad. La dirección es Vaquerizo Moreno 7-86 y Diego de Almagro. Esto es en el sector de La Mariscal. Estamos detrás de los edificios Las Torres de Almagro. en ese parquecito triangular, que creo que es el parque más bonito de toda la Mariscal. Así es que el día sábado, el casting de Boca del Lobo es una película de temática LGBTI. Recuerden que Punto Diverso es el programa, es el encuentro con las diferencias, y nuestro objetivo es precisamente mostrar a toda la población, a toda la gente que nos escucha, las cuantas verdades que como comunidad, que como poblaciones de chicas lesbianas, chicos gays, bisexuales, personas trans e intersex, tenemos que decirle al Ecuador, específicamente en cultura. Desde Controles, Daniel Castellanos ya me está diciendo gracias, que le corte. Bye. Así que, Daniel, un saludo, muchísimas gracias, como siempre, como todos los días. Con ustedes nos vemos desde el día lunes y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a ti, Nica. Nos vemos mañana a las 4:30. Chao, chao.